Addison Rae con Famous Again, esta canción hechecita así a la medida, sí, ensambladita, hecha así. Me gusta tanto. Y sí, radial. Como el swag, que es distinto. Sí. El distinto, el swag. Estábamos hablando con Camila hace un rato que el nuevo disco de Justin Bieber es un gran disco, pero que al igual que el swag, uno sentimos que no pasa nada con esto, pero la, en realidad es por eso, es porque... Sí, como porque que no hay nada significativo que uno diga ¡ay! Yo creo que es una manifestación artística, y las manifestaciones artísticas están muy desconectadas de la sensibilidad colectiva. Total. Yo siento que también todos los artistas tienen ese momento donde dicen, ya no quiero seguir haciendo el éxito o lo que la industria impone, sino que quiero hacer algo como músico, lo que me salga, lo que sea, ¿no? Explorar otras cosas. Y todos los artistas tienen un álbum que es solo por capricho y amor de ellos. Nada más, no están buscando vender. Ahora te digo, ¿cómo canta este tipo? Ah, no. Swag 2. Justin Bieber. Escuchemos un poquito de lo que está haciendo el Biebs. Salud para José Luis Cuellar, que está oyendo las mañanas de la X. Me hace una fe de ratas. ¿Y es? Que yo sabía que me iba a equivocar en esa. Pero el cantante de The Logical Song es obviamente Roger Hodgson, su voz inconfundible, claro. Yo ayer cuando vi lo de él, dije, ¿este es quién? ¿Cuál de los dos es que cantó The Logical Song? Pero bueno, me equivoqué ahí en eso. Roger Hodgson es el cantante de Supertramp. Y otro era el de los sintetizadores. Y no el fallecido Rick Davies. Rick Davies fue el que cantó Goodbye Stranger. Sí, señor. Okay. Y es, pues, obviamente, quien falleció. Sí. Son las mañanas de la X, 103.9 FM. Speed Demon se llama la primera canción del Swag 2. Sí. El nuevo disco del Biebs. Que es más, a ver, la presentación fue rosada, que es un poco más alegre de lo que veíamos en el Swag 1, que era oscuro, que era otro sentimiento, mucho más de soledad, otra terapia. Esta verdaderamente tiene un poquito más de colorcito, R&B, y se va mucho también a su lado cristiano. Tiene varias canciones, una que se llama Aleluya, creo. Ajá. Y tiene otra que dura 7 minutos y medio. Ok. Que se llama God's Story. Ok. Que es bueno. Como larga, ajá. Pero entiendo por qué lo hace. Él desde hace mucho tiempo viene manifestando que está pegado como a Dios y todo lo que ha hecho Dios. A la fe. Y la transformación de él. Él me fascina cómo canta, cómo suena. No hay nada que hacer, pero sí siento que este fue como esa inspiración que necesitaba dejar salir, independientemente si venda o no venda. No, y ¿sabes qué creo yo? Trabajo de él. ¿Sabes qué creo yo también? Que creo que las épocas en las que estamos dan para que un tipo como estos, que tiene 98 millones de oyentes mensuales en plataformas, en particular en Spotify, haga lo que se le dé la gana. Exacto. Es decir, el Lizzo fue viral este fin de semana, no sé si hayan visto, porque dijo una vaina que me parece muy importante que los artistas tienen que tener en cuenta en una época en que daría la impresión que no. ¿Estuviste de acuerdo? Sí. ¿Qué me dijo? Dijo, este es el mejor momento para poder hacer música que a uno se le dé la gana hacer. Sí. Las disqueras se están viniendo abajo, dijo Lizzo. Ok. Y sí, ya el artista se va solito también. Y usted puede escribir y hacer lo que usted quiera y le va a gustar a alguien. Exacto. A alguien le va a gustar. Okay. Entonces. Y sí. Cuando tú estás en la posición de Justin Bieber, que ya tienes un fan base tan robusto, cualquier cosa que tú saques le va a gustar. Y sobre todo si está bien hecha, que es que es lo que me sorprende. Está lo que muy me... bien hecho. Tipo está. Es que suena demasiado lindo. Está haciendo lo que quiere. Ahora está sonando mucho para ser uno de los headliners de Coachella. Si ese man es headliner, yo me voy para Coachella. Ya, lo dije, ya. Si aparece que es headliner, me voy ya para Coachella. O sea, compro esa vaina ya. Sí. Pero ¿será que en medio de todo lo que está pasando ahora sí se va de gira? Yo creo que es el momento. Yo lo siento tan centradito, como que no quiere, porque la última gira pero ese siempre está en Coachella como visitante. Por eso, él siempre está ahí. Público. Pues de hecho fue este año noticia que porque decían que se le veía como drogado, que se le veía como mal, que yo no sé qué. Todos los años está, todos los años. Y si esta vez quiere hacer como ese comeback. Montarse en gira, la última no salió muy bien, ¿te acuerdas que canceló por problemas de salud? Pero es que eso no es una gira, esto sería un one-off. Sí, bueno. Sería Coachella y ya, los dos fines de semana y ya. Funcionaría mucho. Yo te digo, creo que este es el momento perfecto para que él haga ese comeback a los escenarios y Coachella es el escenario perfecto para eso. Estratégicamente sería muy beneficioso para ambas partes. Sí. A Pibbs le pagan una tula. Sí. Y a Coachella le entra una gentecita. Sí, yo voy, le compran ya, unas entradas. En otras noticias, hablando de conciertos y shows, este fin de semana fue la llegada de Oasis a Los Ángeles. Sí. Sí, y por ahí lo estuvo viendo nada más y nada menos que Paul McCartney. Estuvo en uno de sus conciertos. En algún momento Noel Gallagher dijo que Oasis era más grande que los Beatles hace un tiempo. Y ahí está Mr. McCartney. Los estaba grabando. En Little by Little lo cogieron los fans grabando y cantando. Ya después cuando él estuvo saliendo, un paparazzi se le acercó y dijo que cómo le había parecido. Y simplemente dijo fabuloso. Y puso como su dedito de ok, de que todo está muy bien. Así que estuvo, imagínate que te vaya a ver Paul McCartney. Después de que le tiraste hate. Paul McCartney no sabe lo que es el odio. Y le preguntaron, ¿qué tal estuvo el show? Le dijeron a McCartney y contestó, fabuloso. Además de eso, estuvo James Hetfield de Metallica en ese show. También. Sí. Estuvo Leonardo DiCaprio en el show de Oasis. Y estuvo la chica que inspiró la canción Talk Tonight. Estuvo una mujer que se llama Melissa Lim. Estuvo entre el público que estuvo en el Rose Bowl. Dos días después de un concierto desastroso en el Whiskey a Go-Go en Los Ángeles, Noel Gallagher declaró que había tenido suficiente, cogió su pasaporte y abordó un avión a San Francisco buscando refugio en el apartamento de una chica llamada Melissa Lim. Estaba muy molesto, dijo Lim. Lo recibí en mi casa, le di comida y traté de calmarlo. Quería acabar con la banda. Y Melissa fue quien estuvo acompañándolo en ese momento. Y ella al recibirlo le dio permiso de que hablara de toda la situación y fue así como en agradecimiento Noel Gallagher escribió Talk Tonight, que es lo que yo les he dicho antes acá en el programa, que es el momento más enternecedor de los shows de los Oasis en Wembley, porque y en Londres y en Inglaterra, porque son 95 mil personas, 80% de ellos hombres, cantando esta canción, que es una de sus más vulnerables canciones. Took your last chance. Talk Tonight es una canción dedicada a Melissa Lim, quien fue la chica que recibió a Noel Gallagher de Oasis después de un concierto fatal en la gira de Definitely Maybe por los Estados Unidos en Los Ángeles. Estaban en Los Ángeles y tocaron en el Whiskey a Go-Go, les fue muy mal. Habían peleado muchísimo con Liam Gallagher en ese momento y Gallagher termina en San Francisco, y era curioso que estuviera contemplando terminar el grupo. De hecho, muchos testimonios que se leen históricamente de Oasis comentan que en efecto fue esa primera gira por los Estados Unidos la que acabó con el grupo, pero que no sucedió inmediatamente, sino que sucedió 20 años después. Está documentado ampliamente que esa gira fue la gira que acabó con Oasis, y es curioso porque el tiempo tiende a producirse de manera elástica en este tipo de situaciones en las que uno cree que las cosas están vivas, pero en realidad no lo están y toman mucho tiempo como en realizarse, ¿no? Melissa cuenta que era muy amiga de Noel Gallagher y que siempre contestaba el teléfono en aquella época con una frase de una película llamada Bye Bye Birdie. En vez de decir hello, decía hey, what's the story, Morning Glory. Y que durante esas épocas de dificultad para Noel Gallagher, él la llamaba, y le decía you wanna talk tonight, I wanna talk tonight about everything. About what's happening with the band, lo que está pasando con el grupo, lo que está pasando con mi hermano, lo que está pasando con la gira, con el éxito del grupo. Entonces ella siempre le contestaba hey, what's the story, Morning Glory, y así se quedó el álbum. El álbum claro. Está titulado en honor a esa amistad que Melissa Lim le suministró a Noel Gallagher en ese momento tan difícil, que va camino hacia el álbum donde está Wonderwall. Y de todas las presencias que hubo este fin de semana en el Rose Bowl de Oasis, de la que más se ha hablado entre los fans es la de Melissa Lim, quien estuvo allí escuchando a Noel Gallagher cantándole esa canción que acaban de oír ustedes de fondo, que se llama Talk Tonight. Qué bonito. Sí. Amistad, amigo, la amistad. Son las mañanas de la X-103.9. En instantes, sus opiniones. Bueno, vamos a hablar rápidamente de farándula nacional. Hablemos de cositas, señora, que han pasado este fin de semana. ¿Por qué te quieres meter ahí? Ustedes saben que aunque porque no es... Porque fan de Huescol. Ay, verdad. Yo dime, por favor, que no has vuelto a ver nada. No de he eso. Vuelto a ver. Gracias, gracias. Hoy es un milagro de Cristo. Yo quiero pero decirles yo no algo. Sé para que, dónde quiere que yo ir vea ahora. Huescol no, quiere no decir. Me hace fan. Y un poco sí. No. Sí, porque le estás dando números. Esos uh-huh. números son los que lo hacen millonario. Ustedes no me pueden decir eso a mí. Sí. Porque si uno quisiera investigar, uno lo ve una vez. Uno dice, bueno, voy a entrar en la investigación cultural. Y ya me hastié de el impacto cosa. De Huescol. Pero si uno repite, uno ya es fan. Claro, pues yo no he repetido. Sí, claro. Yo solamente que sí, vi el video de Huescol en Madrid antes de la pelea. Esa y el fue. De la casa. El del asado. El del asado es el de Madrid. Ese es el de Madrid, es el que yo les mostré. De resto, no más. Y el de la casa. Que pero le estaba eso, mostrando la casa. Pero gigante. No lo vi completo, vi 5 minutos. Vi 5 minutos, Camila. Me estás acusando no falsamente. Sé. Yo ahí. Estás alzando falso testimonio en mi contra. Ahora, no, yo sí. Lo entiendo porque si tú pasas de una vez, ya es culpa tuya. Sí, exacto. La primera uno dice, bueno, pero la segunda ya es culpa tuya. Sí, sí. No, es que no, yo no estoy diciendo que no lo haya hecho a propósito. Eres es que fanático. No soy fan. Eres usted, fanático dejen completamente. De hablar tanta lora. Sí, bueno, fanático. Entonces, ¿por qué se quiere meter por estas lides? Pues porque siempre de vez en cuando es bueno conectar con el no. acontecer nacional. Claro. Además, tengo jet cosas. Set, perrata, trucha. Varias cosas. Sí. Reflexiones del día de hoy. A ver, empecemos con reflexiones. La primera es que siento que no está pasando nada en el país. O sea, digamos que en términos de noticia, porque esta mañana cuando venía para acá, las escuché un ratito ustedes, escuché y después brinqué a Julio Sánchez. Uh-huh. Fui a escuchar a Julio Sánchez Cristo y estaba hablando, y estaba poniendo un audio, estaba poniendo un audio de un Frank Sinatra cuando estaba en una orquesta que llamaba Los Cuatro de Hoboken. Ah, muy actual. En ese momento dije. Ay, pero no está pasando. Yo siento que estamos en el ojo del huracán, que es cuando está todo tranquilo, pero se viene. Y ya se viene. No. Se viene el tsunami. Sí. Siempre pasa. No. Ojo del huracán. No estoy diciendo que no esté pasando nada. Que viene en camino. Pero me refiero a esa que no hay noticias, así que uno diga, wow. Que viene en camino. El escándalo, el ¿cómo se llama? El vagón del metro viene en camino. Sí. Ay, esa lo vi. Viene en camino, rojito es el vagón del metro. Ok. Entonces, por eso es que no ha llegado. No ha llegado todavía. Pero la gente está emocionada de verlo. Claro. Ya está emocionada. Es entendible. Hay mucha conversación alrededor de, de la política en Colombia. ¿Ah, sí? Claro, se está hablando mucho. Yo solo veo a Belardo de las Priella por todas partes. Exacto, pero justamente es por eso. Primero porque estamos a punto de llegar a elecciones. Sí. Y porque hay una reforma tributaria. Okay. Entonces hay un montón de conversaciones alrededor pero de no hay, eso. Pero no hay una vaina que no... Es decir, si Julio Sánchez está diciendo que Hoboken, que los cuatro de Hoboken... A las 7:30 de la mañana la orquesta, sí, la orquesta donde tocaba Frank Sinatra cuando tenía 16 años, uno dice, ah, no, sí. Estamos quietos. Sí, no hay entonces, nada. A ver, dicho esto... Señor, por favor. Las cositas que sí están pasando en el entorno nacional farandulero... Ok. Que son el video... de BL con Isabelita. Sí. Es ¿qué video es? Es un sex tape. Ay, mira. Se ha hablado. Es un video del amor. Íntimo. Uh-huh. Que ya no es tan íntimo, pues porque evidentemente está en diferentes público. Partes. No hemos podido dar con él, ¿no? No hemos podido encontrarlo. No, llevamos unas 4 horas. Porque pues noticia, uno tiene que hablar según las pruebas. Exactamente. Es la investigación, Diana, claro. Uno no puede hablar sin el conocimiento porque pecaría. Yo me di cuenta, tengo que decirlo ayer en la noche, porque vi que la gente empezó a funar a BL y yo siempre estoy a favor de la funación contra BL. Que funa a BL. Siempre. La palabra funación es chilena, ¿no? Sí. La funación nace en Chile. No bueno, sabía eso. Finalmente ayer yo estaba viendo que estaba pasando algo con BL y sí. Aparecieron fotos sí. Donde a él se le ve con el pelo rosadito. Rosado. Y desagradable sujeto. Y la gente empezó a decir, ay no, se mueve más un ojo de vidrio que BL. Que se mueve más que un pelo en un jabón. Ahora, si llega a ser así, me parecería divino, porque karma, como decía la señora. Que mira tanta y entonces uno no entiende por qué Isabela cayó ahí. Pero también están diciendo que Isabela tampoco es que se mueva mucho. No, tampoco, pues claro. Pero Isabela sabe hacer tabla en el mar, yo ya le creo, y sabe bailar. Yo siempre he pensado que el que sabe bailar es bueno en las lides amatorias. Sí, yo también pienso lo mismo. En las lides amatorias, sí, bien. Siento que se ejecuta bien su labor. Ejecución. Pero toca ver para poder contar y hacer un análisis más profundo, claro, pero así no imposible. Hemos podido llegar, pero bueno, estuve a punto y la otra noticia señor. Es que pasó inadvertida relativamente fue la inauguración de la NFL en Brasil con Karol G. Vi la presentación de Karol G en vivo. ¿La viste en vivo? Ah, sí. Estuve viéndola. Mira, Camila, bueno, muchas cosas que entendí luego. ¿Por qué? Primero, no dejaron hacer la presentación como en escenario como tal, sino que eran islitas pequeñas, entonces la producción se veía humilde, ¿no? No jodas, ¿en serio te pareció? Sí, y luego salieron una cantidad de bailarines que me gustó mucho, porque pues obviamente era Tropicoqueta y toda la cosa, pero me faltó producción, más belleza de pronto en los vestidos, más color, me faltó mucho. ¿Ah, sí? Ella arranca cantando en portugués. Sí, bandida entrenada canta. Exacto, entiendo, pero ella obviamente porque está en pasto tiene que ir como en chanclita. Sí. Que también siento que restó un poco a esa bichota. A la imponencia. No, pero la chancla va bien con la bichota. Sí, pero uno está acostumbrado ya a verla en esas plataformas gigantes y toda la vaina. Pero fíjate que ella, pero más que el, que el tema de la superficie, lo que siento es como que es la estética... Que ha, la estética fue que feita. Que ha querido. No, sí fue fea. Porque sí. Tropicoqueta, uno entiende la estética, que es muy latina y todo, pero pues los colores, pero ¿no? Esa la sandalia lenticuela. Planita también chancla. La usó en Jimmy Fallon. Chanclita. Sí, no, yo no estoy a favor de esa chanclita. Me encanta. Verdaderamente no. En esa en una época que se llamaban las canchis canchis en Colombia, las chanclitas eso, así. Obviamente no. Claro, las ¿de canchis dónde? Canchis. Canchis canchis. Oigan, esto es cultura popular, ay, las canchis si canchis. Si alguien al otro lado sabe exacto. De qué está hablando yo Camila. Yo sé de lo que está hablando, Dios, obviamente. Canchis canchis. Cultura popular, yo decía, quiero comprarme unas canchis canchis. Las canchis. Ahorita vas a entrar en claro internet y vas a buscar las canchis canchis. Y vas a nutrirte. Canchis. Nútrete de las canchis canchis. Ay, el caso es que a mí me gustó. No hay nada más bayuno que esa vaina, es tan impresionante. Además, porque sí, esa, porque esa influencia de esa canchis, vaina bayuna, esa vaina traspasa el eje cafetero. Esa vaina es una canción. Cruza Cartago y llega ahí hasta Pereira. Es que le hicieron canción, Dayana. Es una canción. Las canchis canchis. Rayito colombiano. Ay, ¿tú en dónde me estás haciendo meter? Mi algoritmo. Ahora te voy a mostrar. Eso fue noticia. Ah, son las que se. La sandalia de romanos. Exacto, la canchiscanchis. Claro que no, sí. Es la sandalia de romanos. Gracias, Dios, porque esto es cultura. Gracias por permitirme nutrir. ¡Aléjate de mí! Pero el caso es que, chicos, finalmente a la gente no le gustó mucho la presentación, no jodas, de Karol G. A mí me pareció muy chévere. Ella se ve muy hermosa, a mí me gustó, hizo todo lo que tenía que hacer, hizo su tropicoqueta y toda la cosa. Siento yo que le faltó un poquito más a la estética latina para que se vea así muy latina, colores, lentejuela, el bailecito. Entiendo, tú querías algo más estrafalario. Sí. Y menos... pobre. Ya, sí, mira, definió sí. Todo en una palabra. Sí, es que se veía, el vestuario parecía como presentación de colegio. Ah, sí, estaba bien simplecito. Tal vez por así, ese lado. Siempre. Tal vez siempre ha sido así. Exactamente. Sino que al cambiarla de lugar, se nota más. Puede ser. A mí me gustó, ella lo hizo las si cosas, la las hizo muy bien. Si la sacas de su ambiente y la pones en otro lugar... Pero creo que ese cuenta. Era el momento para que ella sacara todo ese poder latino. Pero yo creo que nunca ha sido muy, muy sofisticada en nunca, realidad. Nunca, mira la vez de la Selección Colombia que se puso sí. La camiseta con esa faldita. Pero yo prefiero que sea exagerada y que pase por... Cardi B. Exacto, a que se vaya así como tan... No, pero pues bandita. Es que Cardi B... Ay, exacto. Es que pero ella, eso uno es lo que sabe. Quiere Camila. Exacto. No, pero Cardi es muy ordinaria. Eso es lo ordinarísima. Ordinaria, exactamente. No, y es decir, si vamos a hablar de ordinariez, pues obviamente la reina es ella. O sea, sí, pues y que diga uno que se ve muy, que Cardi B es sofisticada. No, y es como Nicki Minaj, o sea, tener un estilo muy único y uno sabe con qué va a salir. Y yo creo que es, uno puede equiparar. Totalmente. Uno puede decir que Karol va por ahí. Yo no estoy esperando que Karol G me salga en un vestido de gala. O sea, Dua Lipa no es. No. Pero sí siento que le faltó un poquito más de color y de sabor. Yo lo que sí siento es que sí pudo verse un poquito básico todo sí. El vestuario, sí, pero que en realidad es parte de lo que se está vendiendo. Básico. Exactamente. Pues también volver a lo básico. Pero a mí Tropicoqueta no me parece básico, al revés. Todo lo contrario, Tropicoqueta a mí me parece que es todo el sabor latino, boleros, lentejuelas, colores, piñas, o sea, piñas. Todo. No, sí. Puede que haya mucha diversidad, pero la música es muy básica, en realidad. No, o sea, y bonita. Estos temas. I mean, come on. Si alguien llega y sale. A mí este álbum, por ejemplo, de Karol G, puedo decir que es para mí. Es el que mejor está construido en tema musicalmente hablando. No. Y yo no creo que eso entre en discusión. No, en conflicto con la idea de lo básico. Uh-huh. Es decir, no creo que el hecho de que el disco esté tan estratégicamente pensado y construido, es la palabra perfecta. Está muy bien hecho. El hecho muestra un poquito lo básico que es esa musiquita. Ay, no sé, yo por lo menos estoy en mi casa un momento a otro, canto papacito. Mira, ay, qué rico. Por eso es pura música. Eso es pura música, mira, latina. Con decirte que en esta conversación hemos dicho canchis, canchis y boni bonita. Ya. Fin. Ya. Por eso quería entrar. Cosas, son factos. Se destaca en esta conversación. Por eso quería que entráramos a conversar un poquito sobre esa naturaleza. Claro. Regular. Sí, exactamente. Ay, no, no sean así. No. Cami, tú eres un ser muy generoso. Lo único regular es Belle. Tú también, no, eso es menos que regular. Sí. Pero voy a seguir buscando a ver si logramos llegar al nudo de la noticia. Por favor, y sí, claro. Necesitamos, es desde, por temas investigativos. No hemos hecho las opiniones, tengamos tres opiniones de los riesgos. Sí, por favor. Para cerrar este segmento de farándula colombiana aquí en Mañanas de la X para arrancar. Para arrancar aquí la semana. Mire, ¿en qué se arriesgó y ganó? Esa es la pregunta de hoy. Sí, sí. Yassi dice, en cambiar de trabajo por un menor salario a término definido. No pasaron más de 3 meses cuando ya estaba a contrato indefinido y con un mayor salario al que soñaba en ese momento. Ay, muy bien. Se arriesgó y ganó. Exacto. We Are Gaya dice, en decirle a la que es actualmente mi esposa que nos casáramos, se arriesgó y ganó. Muy bien. Por acá, La Pirouge dice, en renunciar a un trabajo para graduarme presentando 3 preparatorios y viajar con un novio y logré todo. Sí, oye, logró pero todo. Pero qué cuánta ambición ahí. Sí, se arriesgó y ganó. Laura B. Cadavid, en aprender francés. Fue una apuesta donde invertí mucho dinero y tiempo, pero dio sus frutos. Muy bien. Muy bien, perfecto. Hay esperanza, Alejandro, hay que arriesgarse. Hay fe, hay esperanza. Sí, está bien. Son Mañanas en la X, 103.9 FM. Usted puede seguir opinando, contándonos también en qué arriesgó y ganó. Aquí está Lola Young, esto es Messi. Messi de Lola Young, estábamos hablando de Dua Lipa hace un ratico y hablando de Dua, pues hablemos de su fanatismo por la literatura. Sí, señor, 5 recomendaciones que llegan de la mano de Dua Lipa. Yo le creo, le creo. Tan poca vida de... ese fue el que les dije, el ladrillo, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. El más destructor. De, el sí. Destructor. Fue uno de los libros que ella recomendó. Y sí, la verdad es que sí. Yo tengo muchas ganas de leérmelo porque tú dijiste que era devastador. Esa es la palabra. En el segundo lugar está 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Muy bien. Ella duró un tiempito. Ella siempre carga sus libros. Entonces cuando toman estas fotos casuales, salen sus libros. ¿Cómo entenderá y cómo interpretará Dua Lipa a Cien años de soledad? Si es difícil para uno que es colombiano y entiende. Uy, eso es una buena pregunta. ¿Cómo se lee la traducción al inglés? ¿Cómo podrán? Creo que la traducción de eso la hizo un tipo. Uf, qué difícil. Llamado Gregory Rabassa. Ya. De quien se dice, pero no estoy seguro. Ok. Pero el traductor de Julio Cortázar, creo que compartían traductor con Gabriel García Márquez. Ok, ya. Al igual que la traducción reciente de este libro de Bolaño que se llama 2666 y que es considerado uno de los libros mejor traducidos de la historia reciente de la literatura latinoamericana al inglés, esa traducción de Rabassa es muy famosa. Y es muy buena. Creo. Creería que sí. No, tiene que ser. Ahora, yo he leído muchos escritores y periodistas estadounidenses que han leído 100 años de soledad y en efecto pues el efecto es el mismo que bien. Cuando lo lees en español, lo cual es muy complicado, sobre todo cuando estás haciendo realismo mágico. Claro, y la matanza de las bananeras, ella entendería eso, entendería ese realismo mágico como nosotros lo entendemos, o ella creería que realmente eso pasó y que existe Macondo y... No, yo creo que sí. yo creo que sí, lo, claro, lo tomo bien, o no, sea, como claro, es, porque claro, esa es la traducción, ese es el objetivo de una buena traducción. Bueno, en el número 3 está Éramos unos niños de Patti Smith. También Memorias conmovedoras que narran la amistad entre el artista Patti Smith y el fotógrafo Robert Mapplethorpe en sí, Nueva York en los años 70. En el 4 está Medio sol amarillo de Chimamanda. ¡Qué libro tan precioso! Y pues ella, como escribe, va a sacar nuevo libro, por si acaso, si no lo sabían, tiene nuevo libro. Y en el número 5 está Historia secreta de la música. De Alejandro Marín. Una obra, sí, claro, importante, dice, ha sido el único libro que he repetido, entre comillas, tres veces, tres años. Tenemos fotos, tenemos testimonio. Y invita, ¿no? Invita a que vayan a leerlo, señor. Checks no es, all the boxes, ¿no? Sí. Chequea todas las cajitas de... ¿libros? De libros. De lugares. Y de lugares, de públicos y todo. Entonces. Está bien regadita. Entonces, arranja con un bestseller. Algo que se está vendiendo y que todo el mundo está leyendo. Más que todo adolescente. Adolescente. Exacto. Que es. Luego. Tan poca vida. Para los latinos, para que los colombianos digan. Ay, claro, del García yo, Márquez. Sí, yo creo que se sientan con el Spotify abierto y dice, bueno, segundo mercado más es donde más nos oyen, Colombia. Ponga ahí 100 años de soledad. ¿No? Sí, claro, sí. Y entonces ella sale así con el libro al revés. ¡No! ¡Está al revés! No, mentira. Como Maluma. Es mentira, exacto. ¿Te acuerdas? Ay, qué pecado. Se supo en ese momento. No, pero yo le creo. Yo le creo a Dua Lipa. Ella tiene su podcast y habla muy bien. Sí, porque ella se mantiene, verdad, leyendo. Siempre está con libros y cuando habla en su podcast, habla desde el argumento, desde el conocimiento. Sí, yo también creo, Alejandro. No, yo también quiero creer. Número 3, éramos unos niños de Patti Smith. Sí, ella dentro, cuando arrancó pandemia y ella montó el podcast de Service 95, una de las cosas que hicieron fue conseguirle muy buenos invitados y le levantaron a Patti Smith. La entrevista, I don't know. Y pues obviamente Patti es como... Sí. Ahora, Éramos unos niños es un libro muy famoso entre los públicos alternativos. Entonces ya cogí ahí el lado del alternativo. Se ha hablado mucho de ese libro, de esa relación de ella y Mapplethorpe. Siempre se ha conversado mucho de eso. Yo la verdad es que yo veo ese libro y tengo como el impulso y después digo, mejor no lo compro. Entonces ahí tiene ese lado de lo alternativo. Sí. Chimamanda. Y pues para las feministas. Uh-huh. ¿Y qué podemos analizar de Historia secreta de la música? De Historia secreta de la música, yo creo que oyentes de la X. Sí, ella dijo, porque ya sabes, yo sueno, cuando sueno en Colombia, sueno ahí. Exacto, en entonces la dice, X, claro, para seguir alimentando. O sea que el próximo año ya vendría con otras recomendaciones, o sea, distintas. Porque es que ella ha repetido varias veces Cien años de soledad Historia secreta de la música de Alejandro Marín. Tres porque podía haber dicho, no sé, Rayuela. Sí. ¿No? Que es tan famoso, pero tan aburrido. ¿Qué podrá hacer? Bueno, el otro año sí, vamos a ver qué saca. ¿Tú sacas el otro año el libro? Dios mediante. ¿Posible? Dios proveerá. Claro que sí. El próximo Alejandro. Dios mediante, Dios proveerá. Para mandárselo de una vez a Dua. ¡Ay, confirma! ¡Por fin! ¡Por fin uno nuevo! ¡Claro! Te estaba esperando y te pone, ¡ay, por fin! Aquí está lo nuevo de Sabrina Carpenter. Se llama Tears. Rick Davies falleció, Supertramp, Goodbye Stranger en las mañanas de la X 103.9 FM. Hoy estamos hablando de riesgos y ganancias en nuestras redes sociales. Si quiere opinar, coméntenos en @la_x_más_música. Ayer, este fin de semana, se llevaron a cabo los premios de video musical, los MTV Video Music Awards. Sí. Increíble que sigan pasando los Video Music Awards en una época en que MTV ya no representa el video musical. Es más, lo que ellos hicieron para estos premios fue durante un fin de semana solo poner música. y lo anunciaron como noticia, que solo iban a tener videos musicales para calentar el ambiente de estos premios. Nosotros también hicimos lo propio cerrando la semana, pues preguntamos por estos videos y pasaron y llegó. ¿Sí? Ayer se celebraban los VMAs en el UBS de Arena en Nueva York. Muchas cosas pasando, entre ellas la gran ganadora fue Lady Gaga. ¡Ah, muy bien! Sí, tenía 12 nominaciones y terminó con 4 trofeos como Artista del Año, Mejor Dirección Artística y Mejor Colaboración por Die With a Smile con Bruno Mars. Sí. También está otra gran ganadora que fue Ariana Grande. También se llevó 3 premios. Y otra que dio mucho de qué hablar ayer fue Sabrina Carpenter. Ah, estuvo. Ella ¿sí? se presentaba, ¿no? Se presentó divina, me encantó okay. su presentación. Pero además de eso, también se llevó 3 premios como Artista Pop, Mejor Álbum por Short and Sweet y Mejor Efectos Visuales por Manchild. Y por la parte latina, Shakira ganó también en la categoría Mejor Latin por Soltera. Ok. Por ese lado estuvo chévere, me pareció bien, muchas mujeres, todas encabezando. Sí, está perfecto. Vi por ahí a Youngblood con Aerosmith. Sí, estaban haciendo justamente un tributo a Ozzy Osbourne, estuvieron cantando varias de sus canciones, le hicieron ese tributo. También, este fin de semana, ahora que mencionas a Ozzy, el mensaje de agradecimiento de Jack Osbourne en su podcast, ajá. El Hijo. Después de haberse dado puñeteras con Roger Waters, sacó un post. Ah, ya. Donde, porque Instagram le dijo que por favor Le bajara la grosería. Ah, sí, es que se fue. Cálmese. Y él le bajó. Entonces le puso, en vez del fuck you, le puso un duck you, le puso un patico. Ya. Y dijo, hey, Roger Waters, duck you. Sí, perfecto. Y luego en vez de bullshit le puso un bollito de esos de emoji. Claro, muy bien, lo hizo. Entonces muy le bien. Puso, entonces le volvió a robar y le dijo, hey, Roger Waters, same sentiment. Claro, bien, okay. Por si de pronto no le había quedado claro a él. Y el fin de semana publicó en su podcast un mensaje de agradecimiento de unos 15 minutos a toda la gente que manifestó su cariño y su dolor por haber... por la muerte de su papá. Bueno, entonces sí, ayer se presentaron. Sí, cantaron Crazy Train, Changes y Mama I'm Coming Home con Youngblood. Sí, esto terminó de pasar ayer también, pero entre esas presentaciones y demás apareció un premio que es el premio no competitivo, que son como homenajes. Estaba para Mariah Carey por el video Vanguard Award de este año, pues. También cantó, hizo su popurrí de éxitos. Otra leyenda también que se llevó su premio como Latin Icon Award era Ricky Martin. Y la gente estaba enloquecida, tengo que decirlo. Él se presentó. Es una cosa muy fantástica. Y la gente, pero enloquecida. Me entiendo. Así que, no, estuvo bueno, a mí me gustó. Sí. Sí, las presentaciones de Sabrina Carpenter estuvo chévere. Ella se ve muy sexy. Eres la única persona que lo vio. Ay, pero bueno, pues ¿qué hago? Yo estuve ahí. Pero está ahí bien, porque no dejas morir. Sí, yo creo que todavía no, mentira, sigue siendo muy, no entiendo por qué, pero sigue siendo muy importante o referente para la cultura pop esta clase de premios, ¿no? Y seguro cuando salgan cifras tal vez sí no está tan mal, esperemos, porque pues buenas presentaciones sí tenía. Sí. Ajá. Y fue la chica con la que estaba Balvin. Ajá. Uh-huh. Valentina Ferrer, esa es su esposa, ¿no? Sí, esa es su esposa y la mamá de su hijo. Lo que yo sé de él. La mamá de Río, su hijo. Qué señora tan guapa. Sí, es totalmente divina, es argentina. Fue como, ay, amiga. ¿Así? Sí, modelo argentina. ¿Cuánto llevan? No sé, pero yo creo que eso fue por ahí, años. Sí, en la pandemia. Ah, sí, ya recuerdo. Porque ahí se supo todo, porque como les tocó el confinamiento juntos, ahí fue que se supo todo. Y luego tuvieron a su hijo y viven en Nueva York. Está bien, me parece chévere vivir en Nueva York. Y ser Valentina Ferrer. Ya, pues imagínate, si así me voy a ir a comprar cafecitos allá a la tiendita. Espectacular. Con un vestido así. Bueno, finalmente, si es o no referente, digamos, los MTV Music Awards, por ahora le siguen copiando los artistas y... Siguen yendo. Y los fanáticos. Uh-huh. Sí, me pregunto, ¿quién financiará esa vaina? Eso es una perdedera de plata. No. ¿Disqueras? ¿Para ver a sus artistas ahí? Yo no creo. Es que eso fue tan grande. Los VMAs fueron tan grandes. Por ya eso. Evidentemente no. Sí, fueron. Digo que son disqueras. Vaina. Es que hay mucha plata ahí. Yo no sé. Yo no sé. ¿Cómo alguien como Sabrina llega ya a aterrizar? ¿Es Lady Gaga, perdóname, recibió el premio? Sí. Mira. Sí, sí, sí. O sea, exacto lo que tú dices, todavía le copian los artistas. Sí. Bueno, su hoja de vida. Sí, muy raro. Es muy raro. La vi, la vi. MTV es un muerto, es un zombie muy raro de la cultura pop, ¿no? Sí. Es una cosa que ya no tiene ningún valor para nadie. Sino que los millennials, o por lo menos siento yo que hay una generación que no lo quiere soltar, que está aferrada de los MTV por la nostalgia. No, yo entiendo que es la misma marca lo esté, sí, pero sí, sí. Yo de empresario habría matado a MTV hace mucho rato. O sea, si yo fuera, no sé, ¿de quién es MTV? ¿De ya, Viacom? Ya te digo. ¿Y en estos momentos? ¿Televisión? ¿Cuando tú tienes YouTube? Sí. O sea, yo... No, cuando incluso tú abres Spotify y te sale de una vez el video, ¿no? No, pero YouTube. Sí, todo. ¿Cuál es Spotify? O sea, nadie ve videos en Spotify, Cami. Yo. Nadie. No, la gente ve videos en YouTube. Claro, sí. Sí, sí, sí. Pero claro, es que ahorita hay acceso en todo lado. Claro. Spotify intenta ahí meterse en el rancho de YouTube, pero no tienen cuándo ni cómo. Pero YouTube, o sea, tú vas a ver un video, vas a verlo en YouTube. Sí, sé que es Paramount. Paramount. Media Networks, de Paramount Skydance Corporation. Ok, los mismos dueños de... Sí, sí, es la empresa esta que fue la que hizo echar a Colbert. Ajá. Los dueños de CBS. Son ellos. Me pregunto, ¿qué motiva a esa gente a tener una marca como esas? ¿Será Pariola? En un portafolio. No. No, no. ¿Tampoco? No, eso no tiene nada que ver, es... ¿Qué? Para que estén sus porque artistas es que uno dije, que uno dijera, no, es que lo que pongo en MTV se pega, ¿cierto? Que uno dijera, no, es que eso pasó en su momento. En 1983. Sí. Cuando Michael Jackson, no sé, eso pasó hace 40 años. Sí. O sea, 40 años y no estabas en MTV y no eras nadie. Sí. Hoy sí, en día, sí. Que estés o no estés, no importa. Sí, es raro. Es muy raro, es muy raro. Es una gran pregunta, una gran inquietud. Sí, algo para investigar algo ahora. Algo para investigar. ¿Por mira, qué ya tenemos vivos? Dos tareas, el video. De BL. Y MTV. Y saber por qué siguen vivos los premios MTV. ¿Por qué sigue viva MTV en general? Dudas de nuestros tiempos. ¿Qué está Ellie Goulding? Ellie Goulding con By the End of the Night en las mañanas de la X. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos Sting. Sting y The Police. Sí. Bueno, los abogados de Sting salieron a decir, ah, no, plata es lo que ha habido para estos dos señores, no jodan. Sí, sí. Ellos ya habían arreglado que ellos tenían clarísimas cómo eran los porcentajes y cómo iban a hacer algunas regalías, que sí, que no. Sting es el único autor acreditado de la mayoría de los éxitos más duraderos de la banda. O ahora Summers y Copland querían cositas de esos, como honorarios de arreglistas, y salieron los abogados a decir, no va a pasar. Recuerden que ustedes firmaron un acuerdo en el 2016 sobre los honorarios de los arreglistas, cuando discreparon sobre el uso de las canciones de The Police en programas de televisión y películas, y así aseguran que la demanda actual es un intento ilegítimo de reinterpretar dicho acuerdo. Ok. Ya el 2016 se firmó donde ellos dicen, no, mira, no va a pasar. Ustedes ya dijeron que sí. Toca ver si Sting vuelve a llegar a un acuerdo por otro lado. Quienes decidieron que no existe otra alternativa, por lo que van a usar la corte como opción. O sea, se van a ir a demanda completa. Vamos a ver qué pasa. Por entonces, gente que tiene tiempo y dinero. Para eso, yo no... Yo a menos que sepa que no si voy si... a ganar, ahí no voy como con la pregunta de hoy. No me arriesgaría si no sé que voy a ganar. Y no sé si tiempo, porque... Tiempo no queda casi. Jóvenes No es que estén. Exacto. Nuestros amigos Copland y Summers. Y Summers, quien estuvo aquí en Bogotá. Alejandro. ¿Qué? Pero tienen el tiempo. Poco tiempo, les siento. Muy poco tiempo. Pero tienen tiempo les... de sobra. No. O sea, me de refiero, sobra no tienen. No están ocupados en el día. Claro. Pueden estar, o sea, todos los días llamando al abogado. Ocho horas están así. Esa demanda, si se va a la corte, esa demanda se puede tomar 20 años. Sí, 20 años. Y ya para ese entonces. Y a ellos no les queda mucho tiempo. A Sting, tal pero vez la familia. Sting hace cosas. Y claro, mantra. Experimenta tantra. Cosas. Mantra, tantra. Durar. Sí. Minutos en la vida. I don't know. Yo creo que. Asegurando el futuro de su familia también. Están esperando que Sting negocie con ellos por debajo. Que les dé una platita. Están esperando a negociar. Creo que van a pelearlo durante un año. Y si no, ya. Y si no, chao. Ahí está porque, bien, no, quédese con su plata. Porque además la opinión de los abogados de Sting me da la impresión que es bastante tajante. Claro. Y contundente. No es como que... A la duda. No. Es que vamos a revisar el caso. No, no, ustedes ya firmaron esto. Y estoy convencido de lo que hemos hablado también. Sí. Y lo que ellos han dicho en entrevistas. Stuart Copeland le dijo a Rick Beato en una entrevista que una de las razones por las cuales él y Summer se fueron de The Police fue porque no eran. Sting hacía todo. Ya perdió por su ya, boca. Exacto. Y lo van a entrecomillar. Bien dijo el señor. Sí, claro. Uh-huh. Stuart Copeland le dijo a Rick Beato en una entrevista: nos fuimos de The Police porque era insoportable ver a este tipo hacer absolutamente todo. Él hacía la batería, el bajo, la guitarra, los pianos, la voz. Y nosotros nos sentíamos como músicos de sesión. Fin. Olvídate. Sí, no va a pasar. The Police siempre fue Sting. Sí. Fin. Sí. Ahora, estos dos tipos, y sobre todo Copeland, el batero es una bestia. Sí. Un monstruo. Sí. Este Summer, ahorita que vino, qué pecadito. Con ¿cierto? Razón está ahí. Yo pegado lo miro de cualquier como... cosa. Sí, shh, claro. Shh, no digas nada. Sí, porque sí. Pues habrá que ver, pero si Sting está tan firme y contundente con eso es porque tiene todas las pruebas y no va a ceder en lo absoluto. No. Además, bueno, igual tiene tanta plata, recordemos que... Y no la va a dar, no va a dar un peso de esa plata, ay, generoso Diana. De corazón. Lo último que hizo chévere Summer fue Tráeme la Noche. Que es... Que da lindo. Uf. Favorita. Esa guitarra, esa cosa por allá. Eso. Todavía eso, no. Eso. Ya. Ese es Summer. Creo que este es Gustavo, acá. ¿No? Esto, sí. Creo que este es Gustavo. No estoy seguro. Ve, te iba a decir. Sergio Marchi, el escritor argentino, estuvo en Bogotá. En Colombia estuvo 8 días. Ok. Estuvo presentando su libro de Gustavo. Ah, muy bien. Sí, no me acuerdo cómo se llama el libro de Marchi, pero escrito. La biografía de Gustavo, escribió la biografía de Spinetta, uh-huh. Escribió la biografía de Charlie García. Sí. Estuvo en gira de medios, estuvo en Bucaramanga, estuvo en Santa Marta, estuvo en Penguin Random House, te mandó muchos saludos, Lulu. Ay, ¿Lulu está ahí? Sí, sí. Te mando muchos saludos, Lulu. Lulu estuvo con Marchi en todo este rollo de presentar su libro por diferentes ciudades. Y le seguí la pista a Marchi en todas sus publicaciones. ¿Y qué dijo? Y no puede... Me sorprende mucho la gran experiencia que se llevó Marchi en Colombia. Lo contento que se fue de este país. Ay, ese señor. El extranjero se va feliz. Se fue feliz y esta mañana publicó Marchi una foto de él en Buenos Aires con esa tusa post viaje. Claro. Después de un viaje, cuando un viaje cuando es así. Cuando te tratan muy bien y eres amado y te sientes querido, así que maluco regresar. Sí. A la realidad donde no eres querido. No, mentiras. Tal vez sí es querido. Pero, ay, no sé. Pero pues sí, uno desea el cariño y genuino. Lo que pasa es que lo uno conecta con lo otro. Y es que esos tres personajes son muy queridos acá en Colombia. Mucho. Sí. Entonces, y creo que él no tenía. Lo agarran. Yo creo que no tenía la dimensión de lo que significan Charlie, Spinetta y total. Gustavo. Para los lectores colombianos acá, y en general el recibimiento para Sergio Marchi aquí fue excepcional. Bueno. Lo tratamos como a un rey y se fue feliz. Feliz. Claro. Te juro, estaba tan feliz ese señor. Ay, me alegra mucho. Qué bonito. Pasa mucho con los escritores. ¿Te acuerdas de este español que te dije, Javier, que tiene un podcast de...? Ah, claro, el podcast este de las de palabras. Los... Sí. Él fue otro que se fue feliz de Colombia, estuvo en la feria del libro y decía que tenía guayabo por haberse ido de Colombia con tanto cariño que le habían dado. Son mañanas en la X. Oye, Cami, la semana pasada estrenaste tu playlist de Millennial Chronicles. Sí, la semana pasada por fin la lancé. Yo llevaba ya 2 semanas... curándola bien, que haciendo fuera la selección. Haciendo la selección, además organizándola, porque tiene que tener también su ritmo, curvita, su curvita, muy bien. Todo. Y me mandé. Y la gente está tan obsesionada como yo con esa lista de Millennial Chronicles. Es un paso por toda la infancia, adolescencia y adultez del milenario. Está muy chévere, está muy divertida. Si no la han visto, vayan a verla. Por favor, vamos a compartir el enlace en nuestras historias. Ya en lo arroba la X más música. Y vamos a compartirlo también en X y sí. En Threads. Para que si no tienen todavía guardada la playlist en Spotify de Millennial Chronicles de Camilo Peggy, por favor lo hagan y se vinculen. Es una muy buena selección, una curaduría excepcional de los mismos autores. De The Millennial Chronicles, de la misma autora. De la misma creadora. De The Millennial Chronicles en Instagram. Checa The Millennial Chronicles, la playlist. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Tu